sólido futuro. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Colmenas Tapizadas. Si estás en Zaragoza es probable que estés sintonizando Radio Topo. Si no, pues sabéis que podéis escucharnos en Granada a través de las ondas de Radio Almaina, en Pinto a través de las ondas de Radio Sata, en Barcelona a través de las ondas de Radio Contrabanda y en Madrid a través de las ondas de Radio Gorasol. Y si no nos estás escuchando a través de un streaming o una FM, también puede ser que nos estés escuchando a través de las plataformas y los submundos de Internet. También os recordamos que nos podéis escuchar a través de nuestra propia web y así os evitáis publicidades o esperas en el tiempo. Y como las habituales ya sabréis, al oír esta música que suena de fondo, este es un programa musical más relajadito que estos últimos que hemos tenido. Y hemos decidido comenzar esta prescripción musical con electrónica. Con electrónica, pero con actitud punk. Y es que todavía andamos con la resaca de las elecciones madrileñas, vivas donde vivas, de este territorio al que llaman España, o Estado Español, o como le quieran llamar. Y en esa resaca el estribillo de VVV, Tripping You, nos venía al pelo para sacarnos la espinita. Bueno, y ahora ya en serio, mucha fuerza a las gentes bonitas de Madrid. Habrá que mostrarse a cuerpo que ya es hora. Esto es Miedo y Asco en Madrid. Miedo y asco en Madrid. La primavera permanece. Que haya muerto el jardín. Si el invierno me convence, nunca voy. Después de VVV, pasamos a lo nuevo de Enamorados. Esto es No sé cómo vivir, un relámpago power pop. Esta veces lo que nos hace difícil saber cómo vivir es el entorno que nos rodea, o a veces la ilusión de perfección, porque nada es real en este mundo aséptico y nuestras mentes se ahogan. Estos son Nunca Nada y su tema Lo que viene. Nostalgia es quizás lo que mueve a los siguientes en sonar. Esto es Parque Sur, y si naciste en los 70 te van a hacer mucha más gracia las letras. Si naciste tarde, ¿qué le vamos a hacer? Pero tómatelo como píldoras de historia contemporánea. Lo que suena de fondo es 1992. Consejeros delegados de la Universal. El príncipe a bandera a la Casa Real. Luis Enrique abraza a Kiko tras el gol de la final. Les ganas a Felipe, se le empiezan a notar. Gabilondo te pregunta si eres la X del GAL. Nieves, Herrero, quiere insinuar que Toni, Miriam, Desiree son de ETA militar. Ni demasiado joven, ni viejo todavía. Policías que ya eran cuando Franco aún vivía. Los años harán que cambien mentira, con suerte tendrás escolta de por vida. Con suerte tendrás escolta de por vida. Con suerte tendrás escolta de por vida. Con suerte tendrás escolta de por vida. Cachete, cachete, cachete, cachete. Felipe, hola don Aznar, larga vida tenga siempre Alianza Popular. Ley del suelo por los cielos, patrimonio universal. Recalifica los cimientos de esta débil y vil moral. Ni demasiado joven, ni viejo todavía. policías que ya eran cuando Franco aún vivía. Los años harán que cambien tus mentiras. Con suerte tendrás escolta de por vida. Con suerte tendrás escolta de por vida. Con suerte tendrás escolta de por vida. Con suerte tendrás escolta de por vida. Con suerte, majestad. España puedes tomártela a broma, pero es algo realmente serio, es terrorífico. El himno de España no tiene letra. El himno de España lo chillan los necios, se quedan los muertos bajo tierra labrada. Estos son la Inquisición. Ahora es el turno de los donostiarras La Regba. Hemos elegido Metamorfosia, de su single sin título, publicado el pasado mes de febrero. Metamorfosia. y la verdad es que no damos abasto con todo lo bueno que sale por ahí en cuanto a música. A finales del año pasado se lanzaba el primer disco de La Trinidad. Y para hacernos una idea, hemos elegido La Clase Media, un tema en el que este trío malagueño sueltan joyas en sus letras como: ellos piensan que sujetan la vida por las solapas. ¿Qué coño vais a sujetar si tragáis mierda a cucharadas? ¡Disfrutadlo! Escúchame. Una de las razones por las que jamás he creído en la política parlamentaria es que los procedimientos son muy lentos, muy burocráticos. No siempre puedes votar para salir de un conflicto. Acción directa. Movimientos decisivos y rápidos. Así se consigue que salgan las cosas. Estás escuchando Colmenas Tapizadas. Unos que no parecen dudar de dónde vienen son los Chill Mafia. Si no sabéis quién son, ya estáis buscándolos. Esto se titula 31.014 y no es otra cosa que el código postal del barrio de Iruña, Arrochapea, y a sus colmenas tapizadas y a sus gentes le dedican este temazo. Electrónico y social que aflora de este tema de Chill Mafia, nos trasladamos a la anomia más pura transmitida en Pesar por este grupo que se llaman Somos la Herencia. trataré de ver vídeos para poder asumir toda esta pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena. Y de Madrid a Asturias, para seguir de la mano de este cuarteto de mujeres, con sonidos oscuros, ellas son Viuda, y esto que suena es Ramera. Seguimos en este túnel de oscuridad en el que hemos entrado en el programa de hoy en Colmenas Tapizadas con los almerienses Palmeras Negras. Esta que suena la hemos sacado de su EP Recuerdos de algo que no viví y se titula Al borde. Y ahora es el momento de Sofía, una mujer que durante esta pandemia ha creado un álbum que combina la amargura de la sociedad que vivimos con los sonidos tecnos cercano a los años 80. Esto es Decir Adiós. Siempre que nos vemos me hace sentir que aún estás aquí. Siempre que te pienso me hago sentir que yo no soy así. Y es que cuando te fuiste hasta y vamos a ir sacando nuestros pies de la oscuridad poquito a poco, para encontrarnos primero con Vermut. Los madrileños lanzaban este mes de marzo un EP titulado Pies de Cemento y hemos elegido Gente de Mierda. Y le queremos dedicar esta canción a todas estas gentes de mierda con las que tenemos que vivir día a día. A esa gente de mierda les dedicamos también este tema de futuro terror titulado Consejo Obrero. Porque sí, tened claro que cuando llegue nuestro momento, para todos y todas ellas habrá preparado un Consejo Obrero que les juzgue y les sentencie. Es que el mundo avanza política y socialmente hacia unos derroteros que parecen empujarnos a dos escenarios posibles, el del gran baño de sangre que ojalá acabe con los consejos obreros, y otra es repliegue hacia un mundo distinto de pequeñas comunas que puedan resistir de forma numantina. Esto es Numancia. esto de celo, porque se ven que juntos sí, que no nos atreveremos. Si tienes entre 23 y 29, creo que tú también seas arquitecto o seas ingeniero. Él empieza por conseguir una paella, el monóxido hará por ti toda la faena. Que suena ya de fondo es Cansados de Esperar, de Tentáculo. Si llegara el gran baño de sangre, las huellas van a ser imborrables. Svetlana Alexievich, en su libro La guerra no tiene rostro de mujer, les puso palabras y los barceloneses Rotura le han puesto música a las letras de Svetlana. El dolor como prueba de una vida pasada. Electrona le han añadido algo de suciedad a sus nuevos temas, y para este que viene el lobo, han contado con la colaboración de Álvaro García, voz inconfundible de Biznaga. Esta semana se presentaba también el nuevo disco de Triángulo de Amor Bizarro, un disco de colaboraciones y versiones de otros grupos. Al principio de la pandemia, Triángulo de Amor Bizarro sacaban álbum homónimo y sin promoción decidieron dejar que amigos jugaran con esas canciones. El resultado es Detrás del Espejo, Variaciones y Ecos. Y de este trabajo, aunque podríamos haber puesto a Biznaga, como solemos hacer, nos hemos decantado por la versión de Folía de las Apariciones, realizada por Menta. Thank you.